Días, buenas tardes, buenas noches, señores, señoras, niños, niñas, señoritas, no tan señoritas, jóvenes, adultos, viejos, ancianos, en el cielo, en la tierra, animales, extraterrestres y demás, donde sea que se escuche esto. Esto que escuchan es Latinoamericast. ¿Quiénes somos? Somos un grupo de amigos en la red que ha surgido entre podcasters latinoamericanos. Somos un equipo multicultural y multidisciplinario. Somos tan diversos como lo es Latinoamérica. Nos unen los colores de nuestro idioma y las voces desde nuestros pueblos que se dirigen hacia el mundo. Nos unen las ganas de hablar, de platicar, de conversar, de charlar y de urdir noche a noche el plan para tratar de conquistar el mundo. En principio nos reuniremos en grupos de 3 o 4 personas cada semana y haremos una reunión general una vez al mes. ¿Cuál es el objetivo de este podcast? ¿Cuál es el mensaje que queremos entregar? El objetivo de este espacio es dar a conocer a podcasters que graban desde Latinoamérica. Unificar nuestras voces en un mismo canal. Reflejar mediante el podcasting que tenemos viva nuestra identidad. Y comprendiendo que somos muy diversos, también sabemos que tenemos cosas en común. Un idioma, una cultura ancestral y el orgullo de ser latinoamericanos. En nuestras sesiones semanales iremos hablando de diferentes temas a elección de cada grupo. Y en el podcast central de cada mes, nos reunimos todos para reírnos de nosotros mismos, comentar cualquier cosa que salga y, lo más importante, trolear a cada uno de los grupos que grabaron en el mes. Como verán, el objetivo central es pasarlo bien chévere, bacano, pasarlo rechimba, muy chido, porque este parche, esta pandilla, esta monda está recopada y no es joda. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Latinoaméricas. ¿Cómo están, muchachos? Bien. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Bien. En la noche de hoy tendremos la actuación estelar de Saracast. Hola, Sara, ¿cómo estás? Hola. Hola, público. Alexa, desde Colombia. Hola, hola a todos. Y haciendo su presentación estelar lo tenemos a Jesús, el salvador de Latinoamérica. Jesús Delgado, ¿cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, aquí una noche relajada, platicando un rato por Skype. Bien, ¿y qué se siente? Dispuestos a grabar este... Ajá. ¿Qué se siente estar debutando en Latinoamérica? Contanos tus sensaciones. ¿Qué se siente estar qué? Debutando en Latinoamérica, en los podcasts. Este no es mi debut. ¿Cómo que no? Muchas gracias por indicarme que no has escuchado el episodio anterior. No. Muchas gracias. Ah, yo pensé que... Pero yo fui partícipe, sí, de... ¿Cuál fue, Sara? ¿El segundo o el tercero? Del segundo. Sí. Ah, señal de que Marcos no nos ha escuchado. No, tal vez no ha sido muy significativa tu participación. No, lo que pasa es que Jesús no había participado en el directo que habíamos, en el falso directo de la otra vez, pero ahora sí, no. Ahora estamos con todas las de la ley. No, pero capaz que la otra vez te estás peinando distinto, ¿no? Capaz que por eso no te conocí. Claro, a lo mejor ahora está más bonito. Ah. Más presente. Ah. Bueno, muchachos, el motivo que nos reúne hoy es hablar un poco sobre los conflictos bélicos que se han dado en el territorio de Latinoamérica. Obviamente que no podemos abarcar todos, así que ya agarramos dos o tres que nos llamaron la atención. Y va a empezar la señora Sara desde Chile. Así que es. Adelante, Sara, todo tuyo el micrófono. Como queremos hablar de la guerra, primero hablemos de lo que no fue guerra, de lo que casi fue guerra, que fue el conflicto de las islas del sur del canal del Beagle. Esto fue a raíz de unas discusiones por ahí que hubieron entre Argentina y Chile. Se supone que en el año, ya si me pongo muy latera me dicen stop, ¿ah? ¿Ya? No, pues dale. Ya. En el año 1881 se hizo un tratado de paz y amistad entre Chile y Argentina, donde ellos decían que iban a poseer los territorios que tenían desde los tiempos de la colonia, según un principio jurídico que se llama uti possidetis, que es como poseerías, seguirás poseyendo. Pero a lo largo del tiempo hubieron controversias. Algunos decían que ellos tenían un poco más de territorios que el otro. En definitivas cuentas, lo que se hizo fue solicitar un laudo. ¿Qué es lo que es un laudo? Un arbitraje. Se decidió nombrar a la reina Isabel II de Inglaterra para que ella dirimiera el conflicto y determinara cuáles eran los límites que le correspondía a cada país. ¿A quién? Perdón. Resumidas cuentas, la reina Isabel. Qué raro. Esto fue por el año 71, 1971. Estamos hablando de que pasó casi un siglo con algunas discusiones y que no tenía mucha clara la idea. Y en el año 71 se acordó